La cucharilla, una hora para tomar con el café. Muy buenos días y bienvenidos ya en el estamos ahí, en la Viva Valencia, Vicente. Viva Valencia y la luz y el color y los y la alegría, y las discomóviles que dan por el saco. Yo anoche me acosté tarde y escuchaba también por ahí los tambores, sí, tío. Yo tengo una falla al lado de mi casa. Ah, bien. Estaban ahí a la... yo qué sé, en fin. Demasiado. ¿Para qué vamos a contar ya cosas que, claro, que sabemos todos? Bueno, estáis escuchando La Cucharilla, esto es Burjasor Radio. Y nada, pues comenzamos hoy. Comenzamos, es el programa número 68, Vicente. 68. 68, vale. Parece tontería, pero... Ya es, A lo chano, ya hemos hecho camino. Estamos ya ahí profesionalizados en este programa, De crear agobio a la gente, ¿no? Crear malos sentimientos, ¿no? Entre la gente. Estamos... No, hombre, no. Ay. Bueno, 17 de marzo, tose, chaval, tose. Nada, rapidito, porque hoy tenemos mogollón de cosas que comentar. La cucharilla radio arroba gmail.com. Ahí, muy ya bien. Ya estamos en Gmail. Y lacucharilla.blogspot.com, os pasáis por ahí y veis lo que dura cada programa, los temas de música es que metemos. Es para el insulto personalizado. Y por si queréis llamar en directo, el podéis valiente. Hacerlo al 96-363-3702. Y para abrir un poco... de boca, ¿no? Uh-huh. Así para tal. Pues tengo aquí un tema de un señor que se llama Iván Ferreiro, que acaba de sacar disco uh-huh. nuevo. Y vamos a escuchar Meteoro y el señor Conejo. Muy bien. Después del tremendo huracán, el timón perdió el sentido, se rasgó la vela principal y yo salté muy pronto. Se fue el ruido sideral, también la gente de papel. Da igual, no les querías ver, pero quizás vuelvan alguna vez. De pie veo suceder lo que ocurrió, lo que nunca encajé. Estaré muy cerca de ahí para salvar a toda la ciudad. Mirad, parece sonreír. ¿No será que es el demonio? Un chico así jamás debió pasar. Oh Dios, terrible engaño. ¿Qué hacer con todo ese rumor? Desaprender todo lo que aprendí. ¿Cómo escuchar con todo este follón? ¿A quién creer? ¿A Dios o al corazón? Y en la receta de hoy, muchas cosillas, muchas cosillas. Mira que hacer una canción de dos minutos. Qué poca vergüenza, pero esto, no, ¿esto qué es? Esta vez se lo ha currado más. Son 16 temas los que hay en el, vale. En el disco. No como el de las 7 y media, que eran 7. 7 y de un minuto y medio, ¿no? Y casi. No, el tío es que, no, ya sabes, que le da por ahí a hacer experimentaciones. No, un saludo, hombre, claro que sí. Estamos y un saludo también a todos nuestros oyentes de aquí a Bilbao, a Santurce. Hombre, hombre, toda la geografía española ahí que nos escucha. A los amigos de la calle Cuenca. Por supuesto, a todos, en general. Sí, sí. Internacional también, a todos los países del mundo. Claro. Un saludo desde aquí. Desde... Que en China nos oyen. En China. ¿En China? Madre mía, la que se va a montar en China. Yo, desde luego, en China, es el paripé de las dictaduras, tío. O sea, sí. Venía escuchando la radio y comentaban que uno de los grandes problemas a los que se van a enfrentar los atletas uh-huh. va a ser la contaminación. Que se ve que hay mogollón. Y dicen, no, pero bueno, aún así se puede utilizar lluvia artificial. Eso ya me ha dejado muerto. O sea, ¿cómo que lluvia artificial? O sea, ¿ya estamos en ese punto? Sí, realmente, aquí se... No, o sea, vamos a tener que llamar al primo de Rajoy a preguntarle a ver... No, un momento, lo de la lluvia artificial, quiero decir, parece muy así de... Oh, catastrofista, podemos hacer, ¿no? Podemos hacer que... No, es el futuro, podemos hacer que llueva, no. Hmm. Realmente eso ya está, quiero decir, está en marcha ya y se hace. Sí. Hay algunos sitios donde se hace. Aquí en Madrid se pensó en hacer la época de la sequía. Ah. Que no llovía y tal, se pensó en hacer con... Se habló con Esperanza Aguirre y tal y todo eso. Y resulta que es un sistema muy fácil. Se trata de poner planchas de caucho en el suelo durante... O sea, una hectárea bastante grande. No sé, depende de las necesidades también. Y entonces se calienta. Y el humo que tira para arriba crea condensaciones de... Se forman nubes y llueve. Sí, sí. Algo, o sea, sí. Es un... Bueno, yo había es oído el sistema de, fácil, la contado rápido. De reventar las nubes con una especie de misiles, también, entre comillas, ¿no? También. Pero que ahí entraba la polémica de que las nubes que se suponían que tenían que descargar en unos campos determinados, pues claro, les roban las nubes, ¿no? Algo así. Bueno, el ladrón de nubes. La propiedad intelectual. Es un buen título para un libro, ¿eh? El ladrón de nubes. El ladrón de nubes. Para una película. Vaya. Te he visto ahí mucho. Me la apunto, Vicente. Me la apunta. Apúntatela. Ya tenga copyright seguro. Porque ya sabéis que el copyright no lo pasamos por... Por el copyleft no lo pasamos. Claro. Bueno, pues eso, os podéis meter en la página web de Iván Ferreiro, que es ivanferreiro.com.es o .org, ya nunca me acuerdo, ya a mí los puntos .com ya me vuelan. Y el disco se llama Mentiroso, Mentiroso, lo podéis escuchar enterito en su página web. Muy bien, así me gusta. Hay gente que ya nos ha hecho el favor de grabar las canciones que sonan en la web y colgarlo en internet. Ya está por ahí pululando. Perfecto. Creo que me dijeron que es el día 25, viene aquí a la FNAC a firmar discos y hay concierto, creo. No lo encontré, pero bueno, está ahí. Sí, hará una pequeña... Y nada, pues eso, podéis meter por ahí y verlo. Y algo muy interesante también que vi a finales de la semana pasada, y es 10db.org, ya está ahí, y en la presentación hay animación web flash que te cagas, pues ya adelantan que vendrá Diego el Cigala. Vaya. Importante, Calamaro. Hostia. Va a venir Calamaro, sí señor, sí señor. Con un par, hombre. La Fura dels Baus también, que va a sustituir esta vez a los Comedians en su actuación teatral de calle. Sí que iré a verlos. Esos estarán muy bien. Genial. Luego un italiano, que se me ha olvidado el nombre, que se ve que es conocido. Así, cantautor. ¿Eo Ramazzotti? No. Tenía nombre de persona mayor. Ya, hombre. Se sale de mi generación. Sí, de cantante de estos antiguo, ¿no? Pesado, italiano. No lo sé. Es que me suena, no sé por qué. Y vendrá también el grupo de chill out fusionado con el flamenco, Chambao. Vale. Nada, por ahora no han adelantado nada. De calidad, nada. Sí, sí, sí. Calidad. Y bueno, supongo que como todos los años, en esta cuarta edición también habrá teatro de calle, animación para nanos, teatro también, pero del teatro no han desvelado nada más que lo de la Fura dels Baus. Será pues del 8, es bastante, ¿eh? Del 8 al 18 de mayo. Te recuerdo, el 18 de mayo es mi cumpleaños, más te vale. Vaya. Fíjate, que... O sea, para lo que haya el 18, unas entraditas muy ahí, bien. Unas entradicas. Muy bien. Ya te invitaré a un colacao. Colacao, no, tengo amigos para esto. Bueno, y en mi casa, ¿eh? No te creas que te voy a invitar a un bar. Me ha gastado yo la pasta. Ah, claro, yo te pago los cafés aquí abajo luego y... Claro. Bueno, ya hemos empezado un poquito más tarde, por eso vamos a ir más deprisa. Encontré una cosilla muy interesante de unos alicanteños, de esos que están por ahí en Alicante. Esos son ribereños. Pues hizo un invento de, mira qué guapo, he hecho una foto y la he pegado en Google Maps. Y ahora los tíos trabajan para Google, en Google Earth, y han creado un sistema... Es lo de... Joder, estamos. Dilo. Panoramio. Panoramio. Panoramio.com. Os metéis ahí y si os registráis podéis colgar vuestras fotos. ¿Estos fueron de Alicante? ¿Los que lo pusieron en marcha? Sí, los que iniciaron el proyecto. Fue como una chorrada, ¿no? De decir, ostras, puedo poner mis fotos en Google Maps o en Google Earth. Claro. Modificaron el código, no sé qué narices hicieron, pero bueno. Y pueden poner las fotos en los lugares exactos de Google Maps donde se tomaron esas fotos. Está genial, de hecho. Y es un... Es súper original en el sentido de que la gente compite por sacar las mejores fotos y las más votadas, no sé exactamente cómo funciona, pues son las que van apareciendo una encima de la otra, ¿no? Y está... Yo he visto muchas fotos en las que está subido el... ¿Cómo se llama? Cuando se sube el color, es la... Cuando se sube el color. Cuando subes la tonalidad de color. Sí, saturación. Saturación. Sí. Casi todas las fotos, sí, están muy bonitas, pero están todas ahí súper saturadas y tal. Y claro. No es real, eso no es real, sí, no. Que no es así. No ya, es así. Después lo casi que... te llevas una desilusión y dices, pero esto que... y los brillos que había en la claro, foto. Y el rojo es y el verde la, de los árboles. La gente, ¿qué es? La gente ha aprendido a utilizar Photoshop. Claro, al final ya acabarán ahí haciendo montajes y... Varita mágica al cielo, claro. Y cambio tonos. sí. Ah, en fin. Hombre, bueno, pero hacer fotos realistas, que si no la gente se cree que esto es Irlanda. Y no. Está todo tan verde que no. Nah, pero bueno, es algo bonito. Yo que sé. Sí, ¿no? Bueno, con los álbumes web de Picasa, el programa de gestión de fotos gratuito que ofrece Google, también puedes indicar dónde has tomado cada álbum o arrastrar las fotos al mapa. No, eso está muy bien. Aquí lo tenemos hecho, ¿no? Nosotros en el programa también, pues las fotos que nos hemos hecho de aquí, pues hemos señalado la Casa de la Cultura, ¿no? Donde estaban. El epicentro del mal. El ojo que todo lo ve. Ay, ay, ay, ay, ay. El epicentro del mal es aquí, ahora mismo. Y hasta las 11. ¿Viste ayer Cuarto Milenio? No, ¡ay! Estuvo guay porque de lo que vi estaban hablando de los asesinos. ¿Cómo era esto? Ah, de las fugas, de los fugitivos. De cómo consiguen falsificar documentos. Eso es muy interesante, pero lo paranormal tiene lo que te diga, ¿eh? Sí, no. No sé, lo paranormal era tratar ese tema en un programa de cosas paranormales. Pero bueno, estaba guay. Tenían a un calvillo por ahí haciendo moldeando caras de la evolución de la edad de uno de los fugitivos más peligrosos de España y tal. La verdad es que llevan a gente bastante... ¿qué decir? Era el, su que, ámbito muy... el que iba a hablar de esto era un periodista de sucesos y, bueno, pues claro... Como periodista de sucesos había cubierto un mogollón de casos de este podemos tipo. Decir muchas cosas de Cuarto Milenio, pero realmente en cuanto a invitados están a la altura, la verdad. Por lo la menos no es que, bueno, sí, sí, llevan a gente que se supone que sabe del tema. Oye, Iker Jiménez como ya se raya y tal, pero bueno. En fin. Otra cosilla que encontré, un pintor que hace que pinta cuadros de las fricadas que nos encontramos por internet. Sí, sí, sí, qué guay. El sí. Dramatic Chimpunk. Sí, sí, sí. Pues el Tecno Viking y todo esto. Exacto, pues es un tipet que es pintor y entonces ha aprovechado el tirón mediático de la... Está, es muy buena idea, la verdad. Sí, de las chorradas que triunfan en internet y entonces hace cuadros. Pues por ejemplo, el vikingo aquel que iba de mazas y tal, de flipado... Qué bueno ese video. Pues ha pintado un cuadro de ese tío cuando está señalando al otro, sí. O de... Claro, realmente eso forma parte de la, sí, cultura, sí, de la general cultura de ahora. Internet, sí, sí. El niño alemán, famoso, claro. También pintado. Y son cuadros así muy rollo pasteles, cúbicos incluso. Sí. No está matizado y tal, pero bueno, lo podéis encontrar, a ver, lo tengo por aquí, en http://nerdcore.com. Claro, nerd. De friki tecnológico y tal. Y core, pues del hardcore y todo esto. Core con K, por favor. ¿Qué iba a decir? Se me ha olvidado. Sigue. Otra cosa, que no lo comentamos la semana pasada con la euforia de las elecciones. Euforia, déjate ya las elecciones. Pero lo comentamos después, lo de... El kit del no votante. Ah, sí, sí, genial, genial. Esto, no sé si os habrá pasado y si os ha pasado, pues también podéis llamar. A toda nuestra generación, de los 80 a los 90... Sí, ¿no? Porque a los que nacieron en los 90 tienen derecho a voto, sí, justamente, ¿no? El 90-2008, exacto. Pues os llegaría toda la propaganda electoral de todos los partidos políticos, habidos y por haber, a excepción de las papeletas del PSOE. O sea, todo viene a tu nombre, tal, y de repente ves que la papeleta del PSOE es una cartulina que pone kit del no votante, apunta todas tus ideas y tíralas a la basura, en plan de... Que se quejaban de que los jóvenes habíamos caído en el hastío, claro, de la política y que ya no creíamos en ella y que por lo tanto la abstención iba a ser mucho mayor. Me gusta que tampoco hacían, quiero decir, no decían vota PSOE, o sea, está claro que era propaganda del PSOE, pero tampoco lo decían expresamente, ¿sabes? No, era en plan de, sabemos que las juventudes actualmente, uy, eso es juventud, eso no es juventudes. Que la juventud tiende a la abstención o al voto nulo. Y bueno, todos sabemos que el voto mayoritario, cuando hay una alta participación, siempre suele favorecer al PSOE. En este caso favoreció a los dos grandes. Y Llamazares, pues... Llamazares... Pobre. Maki es majo, ¿lo viste en el programa del Follonero, en La Sexta? Sí, muy enrollado. Se prestó y tal. Claro, no le queda otro remedio. No, era pero que tenía gracia, ¿sabes? Sí, que, sí, sí, tío, sí. Es que encima de que se prestó, pues tenía su gracia. Iba ahí de molestado y tal. Que no le dejaban hacer la entrevista. Pues eso. No sé, hombre. Te envían eso y dices, joder. Me parece, hombre, pues cuanto menos original. Sí, eso sí. La verdad es diferente. Y pues ya solo por eso pues te llama la atención. ¿Qué más? Ah, el 6 de abril vuelve Qué Vida Más Triste. Ah, ¿sí? Sí, vaya, sí, ya por, algo por fin ahí, han hecho el tráiler de presentación de la tercera temporada. Que está, tío, no va a triunfar. Mira, Spider-Man 3, Batman 3, Jungla de Cristal 3. Ahí la va. Hostia, qué bueno. O sea, son los cracks, tío. Sí, la verdad es que es muy bueno. Y por cierto, ahora no he tenido mucho tiempo de seguirlo, pero años atrás sí que lo seguía. El festival de cortos, notodofilmfest.com, el festival de cine destilado, de cortometraje, sí. Que lo lleva el César y estos amiguetes y tal. Pasaros por ahí por notodofilmfest.com. Los de Qué Vida Más Triste también participaron. Este año no lo sé, no he tenido tiempo de buscar los cortos. Es que hay mogollón, la verdad es que la gente envía. Normal. Además, el corto está en auge en España. O sea que. Sí, es un. Cualquiera que tiene cámara y dos, sí, y más de dos amigos ya hace un corto. Gracias a internet está saliendo de los círculos cerrados. Claro. De. No, ahora se está expandiendo como. No, es bueno. Y todos los peques que van a la facultad ahora de audiovisuales. Claro. Con el mundo de internet. Empieza la verdad es que sí que llama mucho más la atención, sobre todo por el soporte, ¿no? Y yo creo que ya hacía falta, ¿no? Culturilla del cortometraje. Por supuesto que sí, siempre. De hecho, hombre, no, ya han habido cortometrajes muchos en España y hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no estaba tan ampliado como ahora. Claro. Pero bueno, ya hay cultura de cortometraje en España, por parte amateur y por parte. Claro, pero el problema es cuando se queda solo encerrado en el, claro, en el mundo de los cinéfilos y del mundo de los cineastas, ¿no? De los que se van a empezar la carrera ya en el mundo del cine. Y muchas veces hay cortos que no sabes de dónde vienen, o luego te enteras al cabo de los años que Amenábar tenía un tal, claro, que se hizo, ¿sabes? Sí, todos los directores importantes empezaron, cómo no, haciendo pequeños pinillos, cortos, sí, extraños. Y eso, y bueno, podemos ver que está tan expandido que, bueno, que hasta la gente hace, no cortos para fines de concursos ni nada, pero no, que ya hace cosas, ¿no? Pues tenemos un ejemplo en YouTube, tenemos millones, claro, de. Es a donde iba, ¿no? El hecho de YouTube ha facilitado mucho, sobre todo la difusión y al menos el conocimiento de esos cortos. Y por lo menos uno que no lo había pensado ve uno y dijo, mira, voy a hacer yo otro. Y así encadeno. Exacto. Muy interesante. Pues del mundo del corto al largometraje. Venga. ¿Qué hemos visto este finde? A Scanner Darkly, una mirada de la oscuridad que no está bien traducido, pero. Sí, porque Scanner es el escáner de la oscuridad. Scanner es que realmente es que tiene que ver con el argumento y pero Scanner también es mirada, digamos, hacer una mirada de arriba abajo. Rollo, a alguien es un Scanner en la oscuridad. Exacto. Vale. Bueno, película, ya comentamos el lunes pasado, bastante original, de primeras, ¿sí? Producciones independientes de la Paramount. Y bueno, la verdad es que la he visto y después de oírla me quedé bastante confuso porque es un argumento realmente que después la ha ido haciendo la digestión de la película, ¿no? Un poco, porque cuando acabó me quedé así de no la he entendido. Shame on me, shame on me, no la he entendido, me siento mal, ¿sabes? Pero no, después la fui rumiando, ¿no? Y la verdad es que no, tiene demasiado. Es un poco pretenciosa, quiere. Tal, pero realmente el argumento no es que, tan que sepas complicado. Que la gente no ha visto el gesto que has hecho, ¿sabes? Ya, es que eso es tuyo, que tú lo ves, entonces me entiendes. Y claro, la gente ya, entonces. Ya. Tú haces después el apunte y ya. Vale. En fin, que eso, que es una película muy original, pero al principio para la vista, porque está el tema este de la rotoscopia, de los fotogramas como si fuera un cómic, ¿vale? Y bueno, pero realmente el argumento va sobre drogas y tal en el futuro. Movidas. Y realmente es un poco complicado de seguir, la verdad. Vale. Pero al final, si lo piensas, realmente es muy sencillo lo que pasa. Vale. Y os la recomiendo, la verdad, como sea que le guste el cine raro y tal, y el cine así experimental. Es una apuesta bastante buena. Rotoscopia, has dicho. Rotoscopia. Pero se trata de dibujar encima de los fotogramas. Fotograma, fotograma, madre mía, me lo ocurro, ¿no? Entonces hace un efecto de cómic. Como cómic en movimiento. Sí, perfilas la imagen, ¿no? Sí. Con. Vale. ¿Qué más? Nada más. Nada más. Hasta poder leer. Vale. Pues yo, gracias a nuestra queridísima... La batería de... Consellevisión de... Es que es así, tío. No digas que no. Consellevisión No. Canal No. Canal No. Visca Valencia. Ay. Y las falleretes. Ay. Pues, como todos los domingos, están haciendo el ciclo de Alfred Hitchcock. Uh-huh. Y nada, pues comenzaron con Los pájaros. Interesante, del 62. Sí, Los pájaros ya es un clásico ya de todos los tiempos. Con Tippi Hedren, que es la madre de... Ahí ya me has pillado. Ahí me has pillado ya. Madre, a partir del año 60, no... sí, pero antes no. Tippi Hedren es la madre de la Melanie Griffith. Ay, es verdad. Ay, es verdad. Ay, sí. Pues, ay, sí. Pues nada, pues una chica que es lo que hoy es Paris Hilton, pues ella en los años 60, claro. ¿No? Que viva la vida loca y en vez de tener hoteles, su padre tiene un periódico de la hostia. Y nada, y conoce a un tipete en una pajarería. Y pues nada, se va a gastar una bromilla, porque se ve que ya habían tenido algún juicio de por medio por una broma pesada que gastó ella, pues como Paris Hilton, ¿no? O sea, sí, esas bromas que gasta. Las generaciones van pasando y todos son iguales. Exacto. Vaya. Y cuando llega a Bodega Bay... Vaya. Extraños sucesos con los pájaros pasan. Uy, parezco Yoda. Y pues eso, los pájaros se vuelven medio majaras por la llegada, se supone que por ella, ¿no? La llegada del mal y tal, y los pájaros se vuelven tontos y empiezan a atacar a la gente y muere gente por los pájaros. Ya ves, gaviotas, ¿sabes? Que, vale, tienen pico y eso, pero tampoco era... Hombre, una gaviota, nosotros la vemos lejos, pero son de la hostia grandes, ¿eh? Sí, no, pero quiero decir, para llegar a matar a una persona, claro, tan... si te da es, bien, que, es, que era, bien, es que eran muchas. Si te da bien, claro. No, pero quiero decir que... Tardarían en matarte. Es que ahí la gente moría. Hombre, de empezar a pegar 50 gaviotas, picotazo por todo el cuerpo. Cuanto menos te aturden, ¿no? Un poco. Y de ahí ya. Bueno, es que si no, no habría argumento, no habría película, claro. Es que... Claro. Vaya a desvelar. Pero, o sea, hicieron películas de las hormigas asesinas, tío, no hace de las gaviotas, hombre. Pero bueno, y pues eso, ahí luchando con las gaviotas, nadie les cree, tal, no sé qué, y bueno, ya la veréis. Y luego comenzó así por sorpresa, porque hicieron el corte final y yo pensaba, pues a lo mejor habrá el típico anuncio y te pondrán el minuto final y ya está. Y no, es que comenzaba la otra película, también de Hitchcock, que era Topaz, del 69, que va sobre la trama de espionaje durante la crisis de los misiles de Cuba. Que wow. Ten en cuenta, se lo comentaba esta mañana a mi padre, un erudito en estas lindes, y la película es del 69 y la crisis fue del 62 al 63, o sea, tan solo 6-7 años después de todo aquello, con lo fuerte que fue. Que bueno, aquí se ha hecho películas del World Trade Center y toda esta historia a los pocos años, pero bueno, que tampoco han tenido repercusión. Pero realmente no serán, quiero decir, las películas... Claro, esta película no será tal y como es la de World Trade Center, que es totalmente americana. No, bueno, y aparte es otra cosa, es otra historia, ¿no? Pero aquí era un conflicto diplomático internacional. Fue una movida que te caga. Se me ha puesto... ¡Iván, ya quédate ya, hombre! El señor Conejo. Quédate, señor Conejo, ya, hombre. Vale, va. Ya se me ha quedado una... Es que como dura 2 minutos... Claro, dice, me meto un poco más, así ya la gente me compra el disco. Bueno, pues os comento un poquito el argumento de Topaz. Topaz viene de Topacio, ¿vale? Sí. Ya descubriréis en la película de qué va eso del Topacio. Y nada, pues es un espía francés que se llama Devenu o algo así. No sé cómo Devenu, se pronuncia. Devenu. Devenu. Y pues su colega americano... espía también de los Estados Unidos, pues se pone en contacto con él porque han recibido filtraciones sobre ciertas operaciones militares en Cuba por parte de los comunistas. Y claro, como son yanquis, pues no lo tienen más complicado infiltrarse y conseguir información de los cubanos disidentes. Y entonces le piden el encargo al espía francés y empieza a descubrir toda una trama de mentiras y tal entre los propios cubanos, de los comunistas. Sí. Todo les viene porque consiguen a un militar disidente de Moscú, de la KGB, y entonces les empieza a pasar información y tal. Y entonces este pues ya empieza a hacer su búsqueda personal y se va encontrando con ciertas cosillas que le afectan mucho más de lo que parecen. Y la verdad es que la película da muchos giros porque eso que estás ahí dice, vale, y ahora será este. Y te sorprende totalmente. No me imaginé nunca lo que pasa al final. Bueno, partir de la mitad de la película hasta el final, que dices, ah, pues este será el que le ha mentido, tal, no sé qué, no. Luego pega un giro bestial. Claro, Hitchcock dije... Muy buena, muy buena. Me recordaba a las películas de Sean Connery, de James Bond, sobre todo por la ambientación y, bueno, por los años en los que eran. Y también porque tenía sus puntos de coña y tal, pero era más seria, más formal, ¿no? Digamos, pues, película seria de Hitchcock y de trama fuerte, ¿no? Y además, basado en un hecho real, salen imágenes de Castro dando antes de dar un meeting y tal. No sé si sería real, y digo yo que sí, porque se notaba un corte de imagen en plan, esto es imagen real. Exacto. Pero sí, no lo tenía tan claro, pues sí. Claro, acostumbrados a ver a Castro. Ya, la verdad es que sí. Chocheando, pues claro. No, cayéndose por ahí y tal. Pero sí, el Guevara sí que salía, al menos sí, el trozo que sale él. Y nada, pues se va a Cuba a conocer a Juanita de Córdoba, que es su confidente y tal. Y bueno, van por todos los países, Estados Unidos, Cuba, París. Y no sé, ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Pues se me hizo corta de lo interesante que era, pero hora y pico, lógico. Ah, bueno, creía que duraba dos o... No, pero no lo sé, es que no me fijé, pero sí que dura bastante cuando ya llega al final, cuando empieza a saltar todo a la palestra, ¿no? Cuando se empieza a descubrir todo, y aún continúa un poquito más, claro, hasta explicarte todos los pasos y tal. Y ya te digo, me sorprendió porque es que atrae la película. Ya te digo, la vi comenzar y dije, va, me voy a dormir ya. Y me quedé enganchado. Es que lo ahí. Bueno de esas películas es que realmente algunas películas de ahora que duran dos horas o tres no llenan. Pero una película, por ejemplo, de un director increíble como Hitchcock, y así, con un argumento muy bueno, de una hora y media, no sé si dura una hora, pero no la sé. Llena totalmente. Increíble. Eso es lo que pasa en el cine. Además, es que no para, ¿sabes? Siempre hay algo, no hay planos o secuencias que digas, esto no hace falta. Pero es que, claro, al ser una película de espías, pues también se desarrolla mucha acción. No como la conocemos hoy. Pero sí de suspense, de tal, de qué va a pasar aquí. Lo que pasa es que el actor principal que hace de espía francés, no me he apuntado el nombre, lo siento, os ponéis en internet y lo buscáis. En fin. Y parecía muy cómico, ¿no? No parecía... Parecía en plan de que le iban a tomar el pelo, pero era él el que tomaba el pelo y el que iba de listo y el que se salía con la suya, ¿no? Pero chocaba un poquillo ahí, pero muy bien, muy bien. La verdad es que de las mejores, ya te digo, que he visto hasta ahora, vaya, ya no vaya. Solo de Hitchcock, sino de este tipo de tramas, por las vueltas que da y que no te lías. Que al final vas atando cabos y dices, mala pécora. Muy bien, es que así se hace la película realmente. Sí, sí, sí. Es una buena película. Muy bien, pues yo me la apunto, la verdad. Sí, sí. Con lo que me la has vendido, me la apunto, la verdad. Y cuando hicieron la primera pausa para durante Los Pájaros, cambié a la 2. Y en su horario habitual y para todos los públicos accesible a cualquier momento, estaban haciendo Redes con el señor Punsaet. Redes. Y sorpresa. Sorpresa. ¿Quién es ese tío de pelo blanco que está con él que me suena tanto? Pues era David Cronenberg, tío. Me suena muchísimo. David Cronenberg, o sea, que me digas eso, el de la mosca, nano, el de la mosca. Ah, vale. Mira, de película, es que tampoco... de películas como Promesas del Este. Vaya. Una historia de violencia. Cierto, cierto, cierto. Spider. Cierto. Jason X. Es que esa es una castaña. Cámara en el 2000, Existence en el 99, vamos de arriba para abajo. Luego tiene otra que es Crash. Que no es la de, Crash, de Paul Haggins. La Hagen, tengo apuntado también. Pero no es de la de Paul Haggins, no es esa. Vale. Esa es del 2004 y la de claro, Crash vale. De él es de 1996. Lo leí, es... Es que el tío está muy rayado, ¿vale? En plan, un chico que tiene un accidente de coche y le pone el accidente de coche. Porque cuando se pega la toña con el que va enfrente, la mujer que va acompañando al otro coche, él iba solo, le enseña un pecho después del accidente. Y todos ahí ensangrentados, hechos una mierda. Y entonces va sobre la excitación del hombre en situaciones extremas y tal. Bueno, del hombre y de la mujer, ¿no? Claro, claro. Entiendo. Sobre esas situaciones violentas que excitan a las personas. Ya te digo que está muy rayado. A esto hay que verlo, porque... Madre mía, en fin. Fue muy polémica y tal, claro, porque... O sea, es que es muy fuerte, o sea, el tío es visionario. Se ve que nunca ha tenido un accidente de coche. O sí, porque... o sí, y bueno, menudo accidente, ¿vale? Igual no había ningún choque involucrado en el accidente. Ah, bueno, y luego tiene esta, que el almuerzo desnudo del 91, que la intenté ver, pero gracias al que la ripeó, pues se desincronizaba el sonido con la imagen. ¡Ay, cómo mola eso! Pero bueno, el hecho de que estuviese en redes con el Punset respondía a... ya sé, ¡A los Quarks! ¿Qué son los Quarks? La traducción se traduce a sí mismo, tío. ¿Y los Quarks son permanentes? O trasciende más allá. Es así, ¿eh? Sí. Es así. Bueno, pues porque no sé, estaba hablando sobre el desarrollo de la tecnología aplicada. Sí, es muy interesante redes, la verdad. Sí, lo que pasa es el horario. Ya, porque, yo viendo los pájaros y en el otro el tío este con Cronenberg, ¿sabes? Y hay veces que no hacen nada en la televisión, dices, y hay veces que hacen dos cosas a la vez. Exacto. Increíbles. Y me quería morir, claro, quería ver terminar los pájaros, porque siempre lo típico que ves mucho, pero no la ves entera. Bueno, pues estaban hablando sobre la tecnología aplicada al ser humano, y bueno, Cronenberg tenía una frase que decía, bueno, al fin y al cabo la tecnología no trasciende más allá de lo que necesita el ser humano, es decir, que la tecnología está hecha para el ser humano y por lo tanto es como una extensión del ser humano. Y entonces dijo que el cine es una prolongación de la tecnología desarrollada por y para el ser humano, ¿no? Digamos que el cine no va más allá de lo que el hombre puede hacer para representar la realidad y tal. Bueno, estaban hablando sobre todo de eso, ¿no? De lo que creemos que es la realidad, y al fin y al cabo la realidad es un conjunto de convenciones, de prejuicios que cada uno tiene. Es decir, hay tantas posibilidades de representar la realidad como personas ahí en el pisando el suelo. Y muy, muy, muy interesante. La verdad es que el tío es... Sí, la verdad es que es... Utiliza mucho en las películas, también lo comentaba Punset, ¿no? Aquí parafraseando a Punset, por favor. que en sus películas precisamente intenta reflejar eso, ¿no? La unión de la máquina, la tecnología con el ser humano, la biomecánica, rollo Giger con Alien, ¿no? Sí. Con los dibujos biomecánicos estos que hacía, pues en la de Almuerzo desnudo. Lo poco que pude ver, o sea, la peña iba matando una plaga de cucarachas y comía cucarachas y veías bichos enormes, eran quimeras, tío, o sea, cosas muy extrañas, daba miedo. Y pusieron también imágenes de otra película, tío, y es que es expresionista, son películas expresionistas en plan de que te producen una emoción porque intentas ser el reflejo de alguna idea, de un pensamiento, de los miedos de la sociedad y tal, pero pif en el caos. Wow. Vale, cuando tiene las rayadas, es los, verdad, los tío, ataques es verdad, del es tren verdad, es verdad, es y de todo él. Eso. No, no, no, dicho no es que de él. No sí, es de él. ¿Cómo que no? Ah, no, es de. En fin, da igual. Bueno, ya lo buscarán. Sí, pero no. Podría ser de él tranquilamente, ahora que lo pienso. Pues las comparando. Escenas de cuando tiene las rayadas, genial, tiene los ataques, genial. Lo del tren y tal, que son súper rayantes, sí. que son molestas, pues muy así. El tío este es muy así también. Tiene, qué guay, tiene pues escenas. Esa me la quiero ver también. Sí, sí, sí. La de las. ¿Cómo es almuerzo? Almuerzo desnudo, a ver, que lo tengo. Es que yo decía almuerzo al desnudo, pero claro, con el cuadro, ¿no? El almuerzo desnudo, exacto. Vale. Luego, otra de las más famosas, Videodrome. Ah, Videodrome, hostia. Videodrome es del Scanners, vale. The Brute, Fast Company, Rabia, The Italian Machine, The Victim, The Light Child, Transfer, que es un cortometraje. Vaya, mira, pues, si quieres leemos un poquillo de su historia. Habría que mirar alguna peli de este hombre, la verdad, porque yo he visto pocas de este. Yo también, ¿no? O sea... Yo también no, o sea, que no he visto ninguna. O sea, la de Almuerzo al desnudo, pues ya te digo, la empecé, pero como estaba tan mal, pues la tuve que dejar. Pero bueno. Bueno, pues explico un poquito de, ya sabes, de la wiki, de nuestra amiga la wiki. Por cierto, he editado mi primer artículo en la Wikipedia. ¿Ah, sí? ¿De sí, qué? Bueno, resulta que es que es una historia graciosa. Un día me llega un correo de un italiano, un saludo, Renato, se llama Renato. ¡Renato! Y nada, se puso en contacto con la Casa de la Cultura porque el tío es un amante de la ópera y estaba buscando información sobre Lauri Volpi. Bueno, vaya. Lauri Volpi, pues vivió muchos años aquí en Burjasot, tengo de ella. Y nada, pues simplemente quería saber dónde estaba enterrado. Y yo pues, daba por hecho también que estaba enterrado en Burjasot. Pues creo que sí, la verdad, ¿no? Pues no, no está enterrado, ya ha saltado la historia. Resulta que está enterrado en el cementerio de Godella. Ah, claro, vale. Bueno. Nada más entrar en la parte de la claro, izquierda claro. Está el mausoleo ese familiar, pequeñito y tal. Godella, Burjasot, es lo mismo. Y nada, me llamaron claro. De la Casa de la Cultura. Oye, que ya hemos descubierto dónde está. Uh-huh. Que, claro, había bastante confusión, no se sabía exactamente dónde estaba. en internet, en todos lados, ponía que había fallecido en Burjasot. En algún otro lado ponía que estaba enterrado en Burjasot. Y nada, pues me metí en la wiki, tío, y modifiqué, subí, hice fotos de... Del mausoleo y están colgadas ahí en la wiki. Pues si ves esas fotos son mías. Pero muy bien. Pero las puedes utilizar. Están vale, tranquilos. En Creative Commons, vale. Exacto. Bueno, Creative Commons no. Aquí están en otra historia. Sí. Tienes que hacer otra cuenta de usuario dentro de Wiki Commons y decirle la licencia que quieres. Bueno, yo le puse la de Pato y para lo que quieras. Libre. Pero puedes también poner una licencia Creative Commons si quieres y tal. Uh-huh. Entonces, te registras, súper sencillo. Lo único que hay que seguir unas normas de edición muy, no estrictas, sino estándares para todo, entonces cada cosita tiene su cosa, ¿sabes? Hay cosas que facilitan mucho, eso que estás leyendo un texto y te pone un enlace a sí. Lo que se estás hablando de, pones el nombre de un país y aparece el enlace, pues tú simplemente seleccionas la palabra y le dices, es un vínculo interno y él ya busca dentro claro. De la base de datos y se apaña. Vaya. Pues eso, si ponéis ya como Lauri Volpi en la wiki, eso ya está modificado, ya está arreglado. Lo veré. Curioso. Bueno, pues de la wiki también, ya que nosotros aportamos, ella nos aporta, ¿no? Dice, Toronto, Canadá, 15 de marzo del 43. David Paul Cronenberg es un actor y director de cine canadiense, uno de los principales originarios de lo que se ha denominado horror corporal. Es que... El pues cual... Suena mal, ¿no? Sí, no, fatal, me dirás. Con el cual, perdón, explora los miedos humanos ante la transformación corporal y la infección. O sea, vaya. Es que es increíble. En sus películas, lo psicológico es típicamente mezclado con lo físico, y en la primera mitad de su carrera exploró estos temas principalmente a través del terror y la ciencia ficción, aunque su trabajo hace tiempo que ya se ha extendido mucho más allá de estos géneros, ¿no? Ya hemos visto lo de Promesas del Este, que promete. Sí, de él promete. Yo lo he visto. Nació en el seno de una familia lituana y judía en Toronto. No es que naciese en un pecho, sino que... ¿Vale? Su padre era... Mira, era periodista. Y su madre, pianista. ¡Ay! Y rima todos y todo. Istas. Asistió al Harvard Collegiate Institute. Qué bien hablo inglés, por Dios. Vaya. Como es Buenafuente. De británico. Y en su juventud. Y luego se graduó en literatura en la Universidad de Toronto. Ha citado a William S. Burroughs y a Vladimir Nabokov como sus influencias. Sí, en Nabokov también estaba un poco tocado, me parece. Bueno, son genios del cine. Después de dos sketches y dos cortometrajes de art cinema, Stereo en blanco y negro y Crimes of the Future en color, Cronenberg se asoció con Ivan Reitman. ¿Te suena? Vale. Me suena a judío de campo de concentración de la lista. Hola, tú también. Ivan Reitman. En fin. El gobierno canadiense proveyó financiamiento a las películas de Cronenberg durante los 70 y alternó sus originales películas de horror corporal como Shivers con proyectos que reflejaban su interés en las carreras de coches y las pandillas de motociclistas. Rabia explotó el insospechado talento en la actuación de la estrella porno Marilyn Chambers. La primera elección de Cronenberg había sido una desconocida joven llamada Sissy Spacek. Y Rabia fue una revelación con la distribución internacional y sus dos siguientes películas de terror que ganaron un apoyo más sólido. Y dice, Cronenberg ha dicho que sus películas deberían ser vistas desde el punto de vista de la enfermedad. Vaya. Y eso, por ejemplo, lo identifica con los personajes de Shivers y luego de que hayan llegado a infectarse con los parásitos anárquicos y tal. Una perspectiva ilustrada en La Mosca, The Fly, cuando el héroe descubre que ha sido genéticamente fusionado con un insecto. En vez de decir, mi telepod se ha descompuesto, dice, mi telepod se ha transformado en un empalmador genético. Enfermedad y desastre en el trabajo de Cronenberg son mejores problemas con... ¿Eh? Son mejores problemas con que lidiar que los agentes de transformación personal. O sea, el léxico que utiliza, tío, es una pasada. Adelante, compañera. Vale. Sí, así ya estamos aquí. El parón de la programación. Bueno, dice, similarmente en Crash del 96, la gente que ha resultado herida en accidentes de tránsito trata de ver su calvario como un fertilizante en vez de un evento destructivo. En 2006, Cronenberg habría manifestado que estaba molesto con Paul Haggis por haber elegido el mismo nombre para su galardonada película Crash, sintiendo que no solo era estéticamente incorrecto, sino irritante también. Bueno, la de Crash era la de historias paralelas, inmigración, sí, no, xenofobia y tal. ¿No has visto Crash? Está muy, muy, muy bien. Ya, me han recomendado. Tampoco ganó el Oscar. Bueno, sí, por eso los Oscars. Pero creo que en aquel momento había más películas que se merecían más que esta. Creo. Sí, es que creo que recordar que hubo ahí una cosilla rara y que no estaba todo tan claro, pero bueno. Dice, Cronenberg ha contratado a Howard Shore para componer la banda sonora en prácticamente todas sus películas. Otros colaboradores regulares incluyen al actor Robert Silverman, el director de arte Carol Spear y el editor de sonido Brian Davis. Esto es como Woody Allen, ¿no? Que utiliza siempre los mismos. Dice, aparte de La Zona Muerta del 83 y La Mosca del 86, Cronenberg no ha trabajado dentro del mundo del cine comercial y de alto presupuesto de Hollywood, aunque ha tenido ocasiones de acercamientos. En algún momento fue considerado por George Lucas como un posible director para la película de Return of the Jedi. Bueno, el retorno del Jedi, ya está, tampoco hace falta, es que la gente también es la leche. Pero fue desestimado. Cronenberg también trabajó por casi un año en una versión de Total Recall, pero experimentó... Desafío total. ¿Eh? Desafío total. Desafío total. Y me acerco así. A ver si te oigo mejor. Verdad, también soy la leche. Desafío total. Desafío total. Muy buena película también. Ay, ay, ay, ay. Esa es la de del Jordi Puyol, ¿no? Ahí, exacto. Ay, exacto. Ahí. Espera, que me venga, hago. Tranqui. No me bosteces. No, hombre, no. Vale. Estamos activos. Eso, en Total Recall. Total Recall. Pero experimentó diferencias creativas con los productores Dino De Laurentiis y Ronald Suset. Una versión diferente de la película fue finalmente realizada por Paul Verhoeven. A fines de los 90 se anunció a Cronenberg como director de una escuela de... una secuela de otra película de Verhoeven, Basic Instinct. Fíjate. Vaya. Pero esta también fracasó. Su trabajo más reciente, el thriller Una historia de violencia, es uno de los más de más alto presupuesto y más masivo a la fecha. Él ha dicho que la decisión de dirigirla fue influenciada por haber tenido que aplazar su salario en la cinta de bajo presupuesto de Spider. Y sin embargo es una de las películas más aclamadas por la crítica hasta la fecha. También la tengo apuntada para ver. ¿Ah, sí? Una historia de violencia. Vaya, sí, sí que me lo habías comentado. Porque vi la de Promesas del Este. Y me moló el rollo. ¿Sí? ¿Te moló Promesas del Este? Hay una pelea en Promesas del Este que duele y todo. O sea, es muy realista. ¿Qué duele? Duele, en serio. Es muy realista. Vale. Y... ¡buah! Vamos. Dice, La Zona Muerta y La Mosca, habiendo sido filmadas en su provincia natal de Ontario, y la mayor... La gente se raya cuando escribe. Es que la gente no sabe editar no sabe la Wikipedia. Editar. Ay, ay. Bueno, da igual. Dice, la mayoría de sus películas han sido al menos parcialmente financiadas por Telefilm Canadá y Cronenberg es un partidario de los proyectos fílmicos apoyados por los gobiernos, diciendo que cada país necesita un sistema de fondos gubernamentales con el fin de tener un cine nacional enfrente a Hollywood. También ha participado como actor en varias películas, ha aparecido en cameos como Into the Night, To Die For y Alias, pero en alguna ocasión ha interpretado papeles principales como en Night Red o Last Night. No ha interpretado ningún papel principal en ninguna de sus películas y solo hizo una breve aparición como ginecólogo en The Fly. Se puede escuchar fuera de cámara como un aparcador en Crash y también puede ser visto fugazmente entre la multitud de obsesos sexuales de Shivers. Pues, obsesos ¿La sexuales. ¿La de Razas de Noche la has visto? ¿Eh? ¿Razas de Noche? No. Brent Nike, la has nombrado. Sí. Me han dicho también que estaba interesante. No, sí, dudas de este tío estarán interesantes. Habrá que ir al videoclub. La verdad es que no. O sea, había oído casi todas las películas por separado, pero no sabía que eran. Que eran de él, ¿verdad? A mí me pasa lo la mismo. Verdad es, parece original, un director original. Habrá que prestarle atención. En fin, Pilarín, pues eso. ¿Y qué más? ¿Qué más te quería comentar yo? Pues. No sé qué iba a comentar. Se me ha pesado. As you want. Are you want? Bueno, pues eso, que estuvo allí con el Punset. Uh-huh. Un problema esto de que hagan ese programa tan tarde. La verdad es que sí, la verdad es que tenía. Cuando hacen escenas de matrimonio, tenían que poner redes en vez de escenas de matrimonio. ¿Sabes? Cuando hacen informativos, debería poner redes. De hecho, debería ser emisión de redes 24 horas. Vale, por si queréis leer algo más de Punset, que es un tío muy inteligente ahí donde lo veis con el pelo a lo Einstein, pasáis por www.eduardpunset.es/blog. ¿Vale? O sea, Punset con P-U-N-S-E-T. Ya está, tampoco... No, porque lo he pensado y cuando lo he buscado digo, uy, ¿esto cómo será? Claro, puede ser, pero es tal y como se pronuncia. Pues sí, Punset. Pues tiene cosas muy, muy interesantes... Porque ya te digo, a mí la verdad es que me mola lo que pasa eso. El horario, pues claro, malo. Ya, es lo único malo. Ayer porque, claro, estaba el tío este hablando de las máquinas y tal, de cómo desarrollamos la tecnología para el ser humano y que al fin y al cabo no deja más de ser una prolongación, ¿no?, de nuestras posibilidades de desarrollo, claro, y tal. Y me moló, la verdad es que... Tío, chapó, lo que pasa es que está como una cabra cuando hace películas, ¿no? Pero... Bueno, es un tío original, que es, es como David Lynch también, tiene ese rollo de vaya explorar otros... Claro, de hecho, cuando lo vi dije, o Cronenberg o David Lynch, ¿no?, en... o sea, por lo que estaban hablando y tal, claro, y no me había quedado bien con la cara, y sí, sí, totalmente, Vicente, totalmente. Esos típicos directores a mí me interesan bastante porque no es... no siguen una línea de... no tocan unos temas muy normalizados, por así decir, ¿sabes? No aburren realmente. Que también habría que ver las películas, ¿no? Pero por lo menos, claro, ya es, empezando por el tema, es interesante. Sobre todo por el surrealismo, claro, y de cómo lo llevan pues, a las ideas y tal, que realmente refleja esto y claro, tal. Que tienes que conocer más la culturilla que se encierra dentro de las películas. Y, eso es lo interesante, desentrañar. Y la psicología, ¿no? De, claro, de lo que intenta reflejar. Así que es interesante. Muy bien. ¿Crees otro tema de...? Del chaval este. Va, déjale, que antes se ha metido ahí a la fuerza. Y, o sea, sí que me mola, tío. Sí que tiene su punto. Y es que a mí la música en español, ya te digo que... No, muy poco, tío. Sí. Es que, tío, es que tú lo que no sea de Doors y... Ya, la verdad es que sí. Hostia, por cierto, un saludo. ¿Y The Cure qué? The Cure, ah, vale. Ah, es que no lo has comentado, tío, qué poca vergüenza. MTV Winter, genial. La verdad, muy bien preparado, muy bien montado. Bueno, es que este señor tuvo la gran suerte de irse al festival de la MTV... de este de invierno que se han montado, se han gastado 1 millón de pavos en traerse a The Cure, a Him. Incluso pusieron planchas, estaba montado todo el recinto, no ya solo el escenario, sino todo el recinto estaba montado encima del lago. Qué entonces, barbaridad. Todo con planchas y realmente estábamos encima del agua. Ya, ya, ya. Pero bueno, muy bien organizado, la verdad, un 10 porque para... eran bocatas, ¿no? La MTV, sí. Sí. Bocatas. Bocatas. Bocatas. Muy bien organizado y muy... un sonido increíble y tal. Bueno, ¿no? Sí. Una experiencia. The Cure, pues muy bien, la verdad. Estuvo tocando hasta que... Sí, vamos, eso me han dicho, que parecía muchísimo que se iba a ir. Y también, continuó. también. Y bueno, y Him también, tocó muy bien, aunque His no, ¿cómo es? Him, His Infernal Majestic, ¿no? ¿Significa? Sí, no lo sé. Pero bueno, sí, tocaron genial, la verdad, en directo. Me sorprendió porque ¿sí? los tenía por un grupo así muy comercial. Y la verdad es que, al menos, tocando en directo son muy profesionales y el cantante increíble también. Y los primeros eran un grupo así emo y tal. Sí. Ya sabes, de pegar gritos. Last for la, the... From First to Last. Eso, From First to Last. Y eso, la verdad, muy, muy bien. Y mucha gente y mucha fiesta, la verdad. Muy bien. ¿Cómo no? ¿Valencia? Ya, Valencia es lo que hay. Ay. Y un saludo para... el sábado fuimos a ver a Los Tramperos. Los Tramperos. Un grupo de rock increíble que hace versiones de clásicos de toda la vida. De rock y tal, de los 60 sobre todo. Y genial, la verdad. Muy recomendable, ya te digo, son van rondando, ¿no?, por los sitios a nivel normal, sin irte sobrados ni nada, y son geniales, o sea, geniales, una calidad técnica increíble, los guitarras, todo, el batería, el cantante, genial, y la verdad es que me sorprendió. Estamos en una falla y realmente público que hubiera ido a verlos, o sea, muy pocos. Claro. Nosotros y dos más. Y realmente se entregaron ahí de una manera increíble. Claro, y subieron la noche increíble ahí, vamos. Muy bien. Estupendo. Yo estuve el sábado en un pub de Manises, se llama Barracuda. Vaya, me suena muchísimo. Sí, lo de Barracuda. Es un pez, ¿vale? Sí, sí, sí, sí. Y una pistola. También. Pues nada, allí en Manises, al lado de un polígono industrial. Uh-huh. Es rollo el rollete que tiene la Flama en el Carmen. Heavy. Hostia, es que me suena... La Flama no has entrado nunca. No, hombre, Barracuda, te digo. Bueno, me suena muchísimo. Barracuda es de ese estilo. Está guay. Bueno. Ya está, no... Porque al... Ayer era la mascleta, había que ir a hacer fotillos y las cosas. La mascletá. Sí, sí, madre mía, y lo que vino después, peor todavía. ¿Qué pasó? Bueno, luego por la tarde había ofrenda a la Virgen, vale, de la Es cabeza. Que yo estoy desconectado, la mente, claro, las fallas. Yo las estoy descubriendo ahora, ¿no? Voy a los actos, a ver qué pasa por aquí. Claro. 3 horas de ofrenda. Divertido. Sí, yo estaba ahí, digo, bueno, a ver qué pasa. No, sobre todo por ver los premios. Ha ganado Mendizábal, el Not Indultat también. Vaya. La Falla Mayor. La Asociación Cultural Valenciana El Piló. Uh-huh. Entregó también los premios a los Llibrets de Falla, al ingenio, a la gracia, a la crítica, uh-huh, y tal. Pues estaba guay. Bueno, bien. Un acto más. Folclore y pues antes cultura. Que ir a Valencia, pues conocer lo que se hace aquí, ¿no? ¿Ya puestos? Cultura valenciana de toda la vida. En fin. 3 horas de cultura valenciana. Ya vas bien de cultura valenciana. Sí. Tranquilo, bueno. El miércoles ya está. Ya no me queda paterna, ¿sabes? Bueno, tío, tranquilo, hombre. Nah, es una vez al año, solo. Sí. El año que viene más. Pero bueno. No, te lo pasas bien. Al fin y al cabo. Y además, es tu trabajo. Tienes que ser fiel a tu trabajo. Claro que sí. Aunque vayas a. Yo qué sé, en fin. Sigue. No, eso, nada. No, está bien. Muy bien. Eso, entregan las flores y tal, van pasando las comisiones. Sí, ya he visto ahí la bandera, la señera. Exacto. Llena de flores. Y nada, yo eso, llegué a casa, cené y a la ver pelis. Si es que. A ver pelis, Digo, va, me pongo una de Woody Allen porque tenemos ahí pendiente el especial de Woody Allen y no hay manera. Bueno, poco a poco. Yo creo que ya podríamos hacerlo, realmente con todo. ¡Que no! Hasta que no vaya todas, no lo hacemos. Bueno. No, si me quedan pocas, me quedan las dos últimas que ha hecho y las. Y otras 4 o algo así. Hostia, qué carrerilla te has pegado de. O sea, pero es que ni me acuerdo de películas que he visto. Ayer hicieron referencia a. Toma el dinero y corre. Por, hostia, qué bueno. En Cuarto Milenio, precisamente. Por la historia de los fugitivos. Que la historia de la película de que se fugan con una pistola hecha de jabón es real. ¿Sí? O sea, que lo habían hecho, de verdad. Y le costó el puesto al director de la cárcel. Creo que era la cárcel de Barcelona, una de ellas. Y claro. Sacaron el tema de la película y es que no me acordaba. Yo he visto esa película, pero es que yo no me acuerdo de qué iba, tío. O sea, sí, la amalgama de películas. Yo la vi también hace tiempo, pero vamos, tengo muy buenos recuerdos de la película. Es genial. Es que claro, hay tanto, tío, que es que no abarco ya, no recuerdo. Ya. Si es que habré visto 30 películas, tío, ya. Y tiene 40 y pico para acordarse. Chaval. Bueno. Las 11 de la mañana, una hora menos en Canarias, 3 horas más en Júpiter, por ahí. Sí. ¿No? O sea, serán por ahí, ¿no? 3 millones de horas. Bueno, sí, vale. Ya se acaba la pesadilla, amigos. Ya se acaba el programa. Ya podéis vivir vuestra vida normal. Ha sido un guión a lo Cronenberg, ¿sabes? Claro, exacto. Pero no, es el tío. Exacto. Muy bien, muy la bien. La infección. Me gusta y la enfermedad. El cáliz experimental que está tomando el programa. Sí, no, desde luego. Pero no van a tirar a patas. En fin. Pues nada, nos vamos a despedir con otro tema de. Iván Ferreiro. De Iván Ferreiro, se llama Canción Húmeda. Vaya. Lo dejo ahí. ¿Vale? Como Crash, ¿no? Se ponen cachondos. Exacto, ahí. No, pero, en fin. Pues nada, Pilarín, el lunes que viene, si no pasa nada y los planetas se confluyen para que estemos aquí, nos veremos y nos oiremos la semana que viene. Muy bien. Un saludo. Venga. Hasta luego. Adiós.